Esta es la 106. Siempre una canción. Ya estamos en las 11:15 en la mañana en vivo de la 106. Nos vamos hasta 25 de mayo. Vamos a charlar con la intendente Victoria Borrego. Buen día, Victoria. Gracias por atendernos. Buen día, Carlos. No hay por qué. Y buen día para toda la audiencia. Muchas gracias. Victoria, bueno, un montón de obras iniciadas en 25 de mayo. Tenemos que ir desgajando de a poquito. A ver, ¿de qué se trata esto? Sí, afortunadamente van surgiendo los resultados de algunas gestiones. En principio, la más importante, que como todos saben es una gestión que tiene muchísimos años, ha trabajado mucha gente para poder concretarla. Está también el consorcio de la Ruta Pro 40, que está integrado por diferentes instituciones y la preside el señor Ricardo Braco. En pocos días vamos a tener liberado el acceso. Ha quedado realmente muy, muy lindo. Hace unos días recorrimos todo el trazado de la Ruta 40 y realmente hay un movimiento suelo, un movimiento de maquinaria impresionante. Es una obra muy importante. Porque desde el punto de vista económico es la obra de mayor importe que ha tenido 25 de mayo en los últimos años. Y desde el punto de vista estratégico es absolutamente importante porque nos va a poder permitir unir con el norte. En ese sentido hemos tenido una reunión con el director de Vialidad, el ingeniero Curto, a quien les hemos solicitado y nos aseguró de alguna manera que si todo marcha bien, el segundo tramo, que sería Martín Berraondo, Norberto de la Riestra, con una circunvalación por detrás de Norberto de la Riestra, estaría licitado en el transcurso de este año. Uh-huh. Y con respecto a esa obra, hemos solicitado desde el gobierno municipal una adicional que sería para poder hacer el ingreso, debido al acceso, el ingreso por calle, ingreso y egreso de la ciudad, que sería por calle 29, desde la 104 a la 1. Uh-huh. Victoria, también... Esto realmente es muy importante. También en los últimos días hemos visto las obras, como por ejemplo el adelanto de gas de Pedernales, cloacas en 25, agua en Riestra. ¿Esto tienen fechas ya, estas obras? Sí, también algunas obras son nuevas, otras obras están gestionadas de tiempo atrás. En lo que se refiere al agua para el barrio Avellaneda, que es Norberto de la Riestra, es una obra muy importante porque le va a permitir tener este servicio al barrio más carenciado, Norberto de la Riestra, y ya comenzó a llegar por parte del SPAR los materiales para poder dar inicio, y nosotros creemos que en el transcurso de lo que es el mes de junio estarían comenzando a ejecutar la obra. Uh-huh. Luego, con respecto al gas de Pedernales, hemos hecho toda la preparación del terreno, ya fue inspeccionado por Baxa, está aprobado, ya está el proyecto aprobado y opinamos que también en el mes de julio se comenzaría a instalar lo que es la planta para luego hacer la red de distribución. Y con respecto a las cloacas de 25 de mayo, nosotros venimos trabajando con un convenio que ha dado muy buenos resultados, que es convenio Municipalidad Vecinos. Se financia por partes la obra de cloacas y la venimos desarrollando en diferentes cuadras de la ciudad. En cuanto a la obra más grande, que es para el barrio Sandalio y el barrio Hendriksen, son dos barrios que están en diferentes puntos de la ciudad. En 20 días estaría el anticipo para la empresa que ya ha sido adjudicada para que comience la obra. Uh-huh. Y esta obra es muy importante también, más allá de que el servicio de cloaca y agua son los dos servicios más importantes a mi criterio en cuanto a la sanidad para la gente. Pero estas dos obras, más allá de poder proveerle a estos dos barrios que son muy poblados, nos va a permitir a nosotros a futuro poder hacer otras extensiones hacia otros barrios. Muy bien. Victoria, también se han iniciado gestiones en el mes de agosto, si mal no recuerdo, para tratar de traer una ayudantía de fiscal para 25 de mayo. ¿Cómo va esa gestión? Mira, esa gestión comienza en el año 2008. Uh-huh. Y luego la hemos continuado y ahora en este momento creo que hemos logrado un punto de avance considerable. Mantuvimos una reunión junto a la Secretaria de Gobierno con el Fiscal General de Mercedes, el doctor Merola, realmente nos atendió fantásticamente, y también hemos solicitado la colaboración del presidente del Colegio de Abogados de la región Mercedes, del Departamento Judicial Mercedes, el doctor Vero. El Departamento Judicial y el doctor Vero, que lo conocemos por ser abogada las dos también, tanto con la Secretaría de Gobierno como yo, tiene una política de centralización de todas las cuestiones y de acercar la justicia a la gente. Entonces, conociendo esta política del colegio, nosotros le solicitamos la colaboración institucional para solicitar la ayudantía. En este momento está el pedido en la Procuración General, lo estamos siguiendo, te diría que diariamente, como para poder conseguir la ayudantía para 25 de mayo. En este sentido, que la justicia esté más cerca de la gente y no estar dependiendo de que los fiscales tardaron tanto tiempo por cuestiones lógicas, porque es muy grande el departamento, y las realidades son absolutamente diferentes. Claro. Lo que ha ocurrido con las ayudantías es que en la primera tanda de 20 ayudantías que se otorgaron o salieron a los pueblos, lo que se ha priorizado es el índice delictual. Y afortunadamente 25 de mayo tiene un índice delictual muy bajo. Entonces ahora lo que se prioriza en esta segunda etapa y lo que nosotros hemos tratado de poner sobre el tapete es la gran extensión territorial que existe, sobre todo rural, y que sea considerado sobre todo en base a eso. Y creemos que vamos a tener un resultado favorable. Victoria, entrando en el ámbito político, el 31 de mayo leíamos que Elisa Carrió cerró cualquier posibilidad de alianza o frente electoral en ese momento con otras fuerzas. En ese momento se estaba hablando de Jorge Cravero encabezando la lista de la séptima, se hablaba en ese momento de que Juan Carlos Morán iba a ir de candidato a gobernador, y también se hablaba de que ibas a encabezar la lista el 25 de mayo. Esto fue el 31 de mayo. ¿Cómo está esa situación hoy? Ya, te comento. La cuestión de la coalición cívica planteada por Elisa Carrió de no hacer acuerdos orgánicos fue planteada y sostenida desde el año pasado. En el lanzamiento de diferentes candidatos, donde no estaba ni precandidatura, en diciembre, luego en enero. Y creo que fue una decisión acertada, dado al movimiento convulsivo que se produjo en las otras fuerzas que podrían ser las fuerzas afines o las fuerzas que integraron el acuerdo cívico y social en su momento, que fue un acuerdo creado en principio por Elisa Carrió y Gerardo Morales. Creo que en ese sentido fue una decisión acertada, porque de alguna manera, más allá del nivel competitivo que se pueda tener o no, trajo coherencia y también tranquilidad a todos los que estamos en ese espacio, de no estar todos los días dependiendo de uniones que por ahí no se pueden llegar a compartir. Juan Carlos Morán sigue siendo el precandidato a gobernador de la coalición cívica, y yo he anunciado públicamente el 10 de junio, el día que cumplía un año y medio al frente de la gestión municipal, que voy a ser precandidata por el frente de coalición cívica. Que en realidad es un frente porque es un grupo de... Ahí tiene agrupaciones y también tiene partidos políticos que lo integran en su inicio, en su origen. Entonces vamos a ir con el mismo nombre que fuimos en el año 2007, que es Frente Coalición Cívica. Como los frentes creo que se terminaban de anotar anoche. Anoche fue seguramente anotado, ¿no? Sí, desde la provincia se anota. Claro. Luego, en cuanto a la política de alianzas o no, en los distritos hay absoluta libertad. Ajá. Obviamente que la libertad uno no la tiene que manejar desde el punto de vista del criterio de lo que es ideológicamente compatible o desde el punto de vista de la conducta compatible, ¿verdad? Pero existe libertad en los distritos como para la política de acuerdo. ¿Y ya están pensando en algún acuerdo con alguna otra fuerza o por ahora no? Nosotros lo que hemos decidido acá con el grupo de trabajo y con la gente que integra la coalición, yo la integro como radical en la coalición. Uh-huh. Por lo tanto, para la coalición cívica soy una extrapartidaria, digamos. Claro. Porque integra gente del ARI, integran radicales, integran independientes. Lo que hemos decidido nosotros es, obviamente, tener una gran apertura, una apertura en la lista, una apertura para el trabajo, una apertura para la escucha, pero no vamos a hacer acuerdos de carácter orgánico. Uh-huh. Ahí está. Bueno, y de cara a los próximos meses que vienen, ¿hay alguna otra obra por anunciar, por adelantar, que queda por allí en el tintero, o ya está todo sobre la mesa? No, nosotros tenemos 3 o 4 proyectos muy interesantes, los tenemos planteados, algunos con financiamiento nacional, otros con financiamiento provincial, y otros estamos tratando de ver para hacerlos con fondos municipales. Lo que me comprometo es que una vez que tengamos la confirmación, estar comunicándome como para poder comentarlos y comentarlos a tu audiencia. Uh-huh. Son proyectos interesantes, son de refacción de ingresos a la ciudad. Tenemos muchas cuestiones de iluminación, ampliación de calzadas, mejoramientos integrales de barrio. Y bueno, ojalá salgan. Nosotros estamos gestionando todos los días y siguiéndolo como para que puedan salir, y porque son en beneficio de toda la comunidad, pero sobre todo de los habitantes directamente relacionados a los lugares donde se van a mejorar. Uh-huh. Ahí está. Intendente, muchísimas gracias por este contacto. No, te agradezco, Carlos. Buenos días. Saludos, buenos días. Hasta luego. La palabra entonces de la intendente de 25 de mayo, María Victoria Borrego, ahí confirmando que va a ir por la coalición cívica y que por ahí dijo también hay la posibilidad de alguna alianza. Nos vamos a la pausa. 12 grados 1 la temperatura. La humedad en este momento, estamos en 97%. Ya volvemos con más, dale. Si buscas algo más que hardware, Rubén Albo.